Mira, hace un año empezamos con la huerta comunitaria desde Carén, teniendo como idea de empezar a unir los espacios y las organizaciones a través de esto que es tan importante, cultivar nuestras nuestros alimentos y llevarlos a la mesa. Así empezamos con mucho esfuerzo con la huerta. Se sumó con nosotros en un trabajo en conjunto el IAPL, o sea, y allí empezamos a soñar que podíamos hacer otras invitaciones y otras coordinaciones. Entonces nos juntamos también con los abuelos que están en centro de día, que están enfrente de la Capilla Madre del Salvador, con la misma gente de la capilla, y este 17 de octubre festejamos el Día de la Familia. Y para festejarlo, lo que hicimos es presentar las actividades que nosotros tenemos con la gente de IAPL, con los talleres de emprender, en el CADEN, pero también sumar otras organizaciones como Vientos de Libertad, con su que armaron una biblioteca con una heladera vieja que quedó a disposición también de la comunidad. Todo lo que venimos haciendo es no solo para las madres embarazadas, sino también para la gente de la comunidad. Tenemos un taller de costura que lo hace la gente de IAPL, que es los lunes y los viernes de 9 a 12 de la mañana. Mari, vamos a recordar que el IAPL es el Instituto de Asistencia a Presos y Liberados. Exactamente. Bien. Exactamente. Sí. Y también en la planta armería está haciendo un taller de panificación los viernes de 15 a 17 y los sábados de 9 a 12. El CADEN, aparte de tener la huerta comunitaria, tiene el taller, que es taller de huerta, que lo dan los miércoles y jueves de 9 a 12 de la mañana. Y a su vez llevamos como muestra las actividades que hacemos en el CADEN Urquiza. Entonces se dio puntillito el día de 17, se dio puntillismo, también se dio costura, deporte, y la gente de Vientos de Libertad armaron la biblioteca. Así que fue una jornada a la mañana, de 10 de la mañana a la 1 de la tarde, donde compartimos todas las actividades más mate, tortas hechas por las adolescentes que están aprendiendo a hacer también en lo que es las talleres de panificación y repostería, y tisetas para completar la jornada. Fue muy interesante, la comunidad se acercó, mucha gente, y lo pasamos en familia, mostrando que se puede lograr cosas lindas uniéndonos desde la tierra. Qué lindo, Mari, porque esta unión, ¿no? Y esto que se habla de quizás un baldío medio dejado con quizás yuyo y demás, ahora que se convierta en el lugar para poder ir a buscar los alimentos, ¿no? Sí, es otra realidad. Ustedes saben que cuando empezamos, hace un año atrás, en marzo, ya llevo un año y medio casi, ustedes nos hicieron una nota y salió la nota con... Era un baldío sucio, sí, sí, sí. En realidad. Hoy tendrían que volver a ir en cualquier momento si quieren y van a ver otra realidad del espacio. Porque se está trabajando mucho y lo estamos trabajando en conjunto. Y eso es tan importante, que todas las manos que están ahí le ponen un poquitito de amor. Y se nota mucho. Felicitaciones, Mari, y bueno, ya el móvil va a andar en estos días visitando un poquito más, porque bueno, además en tiempo de primavera es como que lo verde se puede apreciar, ¿no? Un poquito más. Sí, y van a apreciar las flores. Las flores, claro. Las flores, muchísimas flores. Mira, si pueden ir entre el miércoles y el jueves, que está el taller de Darío, que es el que hace la huerta, sería genial porque él les va a mostrar y les va a charlar de lo que se está haciendo en este momento. Bien, Darío Ayapán es Ayapán. Exactamente, exactamente. Es quien da este taller entonces. Así que bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya está tomando nota nuestro móvil como para poder ir a visitar este espacio, y muchas gracias, ¿no? Que sabemos que es sumamente necesario también el hecho de encontrarse y también recuperar eso que tiene que ver con la conexión con la tierra, con las plantas y con nuestros alimentos. Así que, y ahí van a poder apreciar la biblioteca que la quedó abierta a la comunidad. Y también hay en los talleres que les comenté, entonces la gente ya se empieza a reunir de otra manera en ese espacio que en un momento estuvo como vacío, ahora está lleno de vida.